Muy buenos días, país. Aquí arranca el pase más burbuja entre una mañana de esta sí, caballero de día. Muy buen día, Carlos Heller. ¿Cómo va eso? Buenos días. Marco Cittadini, muy buen ¿Cómo día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Pablo Caruso, buen día. ¿Qué tal? Bien, acá en Londres. Estaba mirando por la ventana, no se ve nada, ¿eh? A 60, 50 metros, yo ya no veo mucho. Empieza muy tupida la niebla, ¿eh? Muy tupida la niebla de esta mañana en zona metropolitana. Hay que redoblar el control y la seguridad de aquellos que conducen, ¿sí? Mucho cuidado, porque la visibilidad es mínima. Bueno, dicho esto... Sobre todo en el subterráneo. No, en el subterráneo, olvídate. La niebla en el subterráneo te puede dar jugar una muy mala pasada. Escuchame, ¿vamos con tema correo o salario mínimo? Aumento de salario mínimo. ¿O tenemos alguna alternativa? No, sí, podemos ir por eso y por varias cosas más. Bueno... Correo. Correo hablamos ayer, ¿no? Salió lo que ayer comentamos que debería haber salido, el fallo. El fallo que intentaron manotear en una cosa de... Yo no sé, ¿no? En serio, estos tipos hablan de república, país serio, instituciones, inversiones... Y desesperadamente meten un tribunal distrital, sí, con todo respeto, pero es un tribunal de un distrito de la ciudad de Buenos Aires, a pretender sacarle una causa que hace 20 años tiene un juzgado federal, en un manotazo casi ridículo, ¿no? Bueno, creo que la Cámara de Apelaciones les pegó un reto feo. Sí, efectivamente. Excede todos los límites. Después toda la pavada que dice este hombre de persecución a la familia, ya ayer lo hablábamos. Los hijos, si están metidos, los metió él, porque no son inversores que quedaron ahí atrapados. Macri se desinvirtió nominalmente en todos lados para no tener problemas, hizo como hacen algunos médicos que se insolventan para el caso de los posibles juicios por mala praxis. Y entonces hoy estaba leyendo que incluso tampoco es accionista de Socma ni de Sideco. Habría que hacerle un rastreo, porque si vendió eso, debe haber recibido muchísima plata. Claro. ¿Dónde está esa plata? En el fideicomiso ciego. Sí. Y si lo abrimos, miramos adentro. Pero en serio, porque el señor era vicepresidente de Socma, presidente de Sideco Americana, y de tantas otras cosas más. Y de golpe él pareciera que no es titular de nada, viene a ser algo así como el Robin Hood de la familia, que está preocupado por lo que le va a pasar al resto, por esta persecución que el kirchnerismo le hace y que qué sé yo cuánto. Entonces, si vendió, porque hay dos maneras, un testaferro, cambió de nombre. ¿No? Entonces cambiaron de nombre. Ahora, si vendió, en sus declaraciones juradas... Tendría que constar la plata. Debería constar los ingresos que recibió por esas ventas y los impuestos que pagó por lo que recibió por esas ventas. Se me ocurre. Sí. Y está bien que se te ocurra. Está bien. Entonces, la verdad que... uno los ve queriendo huir para adelante, porque en realidad hacen esto, atacan para huir por adelante porque ya no hay más juego, ¿no? Ahora, entonces salir a decir cómo van a venir los inversores a la Argentina, hace 20 años que el correo dejó de funcionar, que está... Pero además, hagamos rápida memoria y sin entrar en detalle. Menem le dio la concesión, pagó la primera cuota y no pagó más. Sí. Cuando se la sacaron la concesión en época de Néstor Kirchner, era porque no pagaba las cuotas. Directamente no pagaba, se quedó con el correo. Uh-huh. Casi uno podría decir, no me acuerdo los números, pero se lo quedó gratis. Y sí, porque sí. Si no pago el canon nunca más. Claro. Así que qué sé yo qué más se puede decir. La verdad que lo único que yo diría, qué vergüenza. Sí, no, dale. No, que te iba a decir algo, porque recién escuchamos un audio de Patricia Bullrich en esto de qué vergüenza. Escuchamos un audio de Patricia Bullrich defendiendo a Mauricio Macri, diciendo que hay una persecución y no sé qué. Y ayer el propio ministro de Justicia, Martín Soria, tuiteó, la verdad que lo tuiteó él, pero era algo que estaba allí en la prensa, ¿no? Página 12 de 2003, cuando Patricia Bullrich era candidata, decía: a mí me vino a ver Mauricio Macri cuando yo era ministro de Trabajo para defender los intereses de Correo Argentino, así que no me puede mentir. Hablando de que no había... Pero era otra Patricia Bullrich, claro. Era un homónimo. Me dice, me vino a pedir, pero fíjate esto, me vino a pedir que el correo no pagase un canon. Yo puedo atestiguar que en octubre de 2001 estaba recorriendo despachos oficiales en nombre de Correo Argentino para no pagar el canon. Esto decía Patricia, la otra Patricia Bullrich, ¿no? La otra, evidentemente. Claro. Se olvidó de esto mismo. No, que pero yo si vas a los archivos y recorres los archivos desde entonces hasta acá, ya haces un picnic con eso solo. No resisten los archivos, en serio, grábenselo. No hay manera que resistan los archivos. Solo pueden vivir de la instalación mediática intensa, autopropulsada, no me salía la palabra, sí. Que instala con virulencia una cosa, te la repiten 7 millones de veces y todos empezamos a discutir eso. Yo voy a decir, para, vamos a mirar para atrás. No aguanta, no hay discusión que aguante ahí. Sí. Sí, pero además hay un nivel de extorsión hacia las políticas públicas que es impresionante. Y a través de los medios, sí, el lofer y toda esta manipulación, sin los medios es imposible. No se reduce a los medios, pero sin los medios es imposible. Cuando plantean esto que mencionaba Carlos, que también aparecía en el tema de la red troncal del Paraná, cuando dicen, bueno, se va a acabar la competitividad, cuando te dicen... Y con esto, la verdad, ¿quién va a querer venir a invertir? Pero entonces, ¿cuál es la regla? ¿Qué es lo que necesitan? Están confesando que lo que necesitan para venir a invertir son cuestiones muy prebendarias, digamos. No, ni eso. Porque los 4 años que gobernaron, se las llevaron, no invirtieron. Claro, tuvieron esas supuestas condiciones que vos decís, Pablo. Sí. Y lo único que hicieron fue llevársela. Claro. Vaciaron al país, lo endeudaron. Cerraron 20,000+ empresas, todo fue un desastre. ¿Qué inversión vino? 4 años gobernaron. ¿Dónde están las inversiones de los inversores que querían esa seguridad jurídica? ¿O ahora van a decir que necesitaban 14 años de gobierno macrista para que creyeran que la Argentina era confiable? No des idea, Carlos. Pero no importa. Es como el cabello en aire. Pero no aguanta ningún análisis. Dijeron tantas mentiras, todo mentira. Sí, cuando vos te pones a pensar en lo que ellos decían en la campaña del 2015, yo digo, habría que poner en las escuelas como materia obligatoria el debate de Macri Scioli. Con Scioli. No está mal. Claro, obligatorio verlo en el cole, este debate, nada más. Y el contraste después con cada anuncio, ¿no? Y del contraste, a ver qué pasó con cada... Después lo desmenuzás, decía, a ver, alumnos, investiguen. Miren, acá hay 20 temas, claro. Miren qué pasó con cada uno de estos temas en los 4 años. Entonces, así hablemos de la gestión. No creo que aparezca en las pruebas PISA esta situación. No, pero vos sabés, Pablo, que yo los escucho bastante... Hablan de la Argentina, viste que yo jodo siempre con esto de, digo, a veces parece una delegación de legisladores ucranianos que llegaron de visita, otra parecen marcianos que llegaron en una nave y dicen, ¿qué pasa en la Argentina? ¿Qué problema que hay en este país? Opinan con una ligereza de lo que está pasando, de lo que habría que hacer, el desastre, eso no... irresponsables totales, pero totales. No resisten ningún análisis porque lo pasás por el archivo a cualquiera de esos y sí. te haces un picnic. Sí, sí, sí. Con... Por eso cuando lo agarran ahí en sobredosis de TV, claro. es terrible. El otro día salimos en sobredosis de TV. Va, saliste ¿sí? vos. Saliste vos hablando, acá en Caballero de Día, en el pase. Muy bien, y bueno, está muy bien. Está muy bien, le mandamos saludos a la gente de sobredosis de TV ahí, C5. Yo la verdad que lo miro siempre porque el archivo es fenomenal. Sí. Y aparte viste que se dejó un poco de usar eso. Y a mí me parece que está bueno porque ayuda a la memoria, en digamos. En este país es imprescindible, porque sí, si no empezás siempre de cero y no tenés historia arrancás con una tranquilidad espectacular. Vos escuchás a los macristas y si fuera por ellos jamás te enterarías de que bajaron el rango de Ministerio de Salud a Secretaría, rango, jamás. Claro. De no, Ministerio de Trabajo. No pasó eso. No te enterarías. Si no, pero además te dicen, pero lo importante no es el título, lo importante es lo que se hace. Claro. Como si en la bajada no hubiera una reducción de presupuesto, ¿no? No, ahí la pregunta sería, che, ¿y entonces para qué le cambiaron la categoría? Claro. ¿Por qué lo bajaste? Porque, porque si el título era así, era lo mismo. ¿Por qué no lo dejaste ministerio que suena más lindo? Se lo pidió la hechicera. ¿Eh? Se lo pidió la hechicera. Claro. Déjame el rango de ministerio de secretaría. Pero esto del archivo es fundamental. Ayer veía que Sanleris decía que la Argentina iba en un campeonato de peor crecimiento, de crecimiento a salir primera. Tres de los cuatro años que gobierno del gobierno pum para abajo. Macri, pum para abajo, digo. Claro. Histórico, ¿no? Y Sanleris formó parte de ese gobierno, increíble. Ayer hubo un dato de adelanto, viste que en economía se dan adelantos, que es oficial, pero con la reserva del caso, porque está tomado sobre la base de la información de CAMMESA de consumo eléctrico. Uh-huh. Sí. Aparentemente el mes de junio estaría marcando un 8% de crecimiento de actividad industrial respecto de junio del 2019. Uh-huh. 8% de crecimiento respecto de junio del 2019. Prepandemia, digo. Prepandemia, y todavía no estamos afuera de la pandemia, muchachos, porque estamos transitando. Lo escuchás a algunos, dicen que estamos encerrados en cuarentena y qué sé yo cuánto. Claro. O la farsa esta de los varados. La farsa de los varados. Y ahora nos corren, dicen que se van a ir las compañías aéreas extranjeras. Viste que salieron las compañías aéreas a defender a los varados. Sí, no. Es un sainete. Sí. Pero monumental. Eso es maravilloso, ¿no? Porque este sería el país problemático y el que ellos gobernaban en un país era el paraíso, ¿viste? Si los escuchas. Pero si yo recorro los diarios de hoy, está lleno de noticias en Inglaterra, en Israel. En Israel, que este es el país que más vacunó, dando marcha atrás con cosas, porque todo es prueba y error. Abren. Ven que hay problemas, cierran. Uh-huh. Todos hacen lo mismo. Sí. Porque nadie vio la película. Sí. La están viviendo, estamos viviendo la película. El Reino Unido está creciendo la cantidad de contagios, a pesar de que tiene baja tasa de letalidad. Y Johnson anunció la apertura y tiene un despelote bárbaro que le están cuestionando de todos los lados el tema de la apertura. Sí. Sí. Pero la cantidad en la recorrida de los diarios, viéndolos todos, de distintas cuestiones que hay en distintos países del mundo, anunciando nuevas medidas de restricciones o procesos de revisión, etcétera, marca simplemente que estamos frente a un tema que está conociendo el mundo, la ciencia y demás, y va viendo cómo se comporta y va adoptando, porque ahora ya apareció la Epsilon, ya no es la Delta. Y hoy ya leí en un diario que parece que la Pfizer para la Delta no es buena. Las pruebas, creo que ni los de Israel lo dicen, ¿no? Que creo que los de Israel, si no leí mal en algún diario, que Israel dice que respecto de la variante Delta, la Pfizer no da buenos resultados. ¿Qué puede ser? Y por eso también es probable que las combinaciones que están buscando y demás terminen siendo virtuosas, porque que las vacunas tengan cosas que pueden complementar el desarrollo del cerco defensivo, que son las defensas que el ser humano incorpora para resistir la entrada del bicho. Entonces, es todo como que está haciéndose sobre la marcha, y en el medio de todo el drama que la humanidad está viviendo, ¿no? Sí. Entonces, las cosas que hemos escuchado en la Argentina, yo te digo en serio, si alguien con paciencia agarra y empieza y recapitula desde el veneno para acá, te nos haces un las ping. Vacunas, el veneno, segunda dosis. O sea que del veneno para acá pasaron 8 meses. Claro, pero te haces un medio. Te haces un ping. Y sí, no llega la dosis, no llega la segunda dosis, esta sí, esta no. La China no sirve, esta no era la China, la que daban acá es la otra. Hagan memoria de todas las operaciones que se han hecho. Es monumental. Sí, y no son fake news que aparecen en WhatsApp, son fake news. No, yo estoy hablando de título, primera plana, diarios de gran circulación. Claro, sí, acá las fake news tramitan en la tapa de los diarios, ¿no? Claro. No es que están en una esquinita de las redes, digamos, ¿no? Son tapas de diario directamente. Lo de la China Cuando vos lees en Clarín de hoy, por ejemplo, polémica decisión de la justicia, mandan a la quiebra al correo de Macri. ¿Cuál es la polémica? Ninguna. Y arriba dice chiquito, un fallo contra fondo político. Sí. ¿Cuál es el trasfondo político? Bueno, no, el político es cómo hicieron que un concurso dure 20 años. Claro, está bien. Puede ser parte del análisis. Puede ser parte del análisis. Igual es fuerte, porque en un momento la cosa era pegarle al kirchnerismo, al peronismo. Ahora es defender a Macri. Está bien eso, ¿eh? Abiertamente, sí señor. No entiendo por qué se produjo esa operación, digamos, pero cambió. No estoy seguro de eso, ¿eh? Yo creo que sigue siendo tratar de encontrar en qué lugar el... Victimizar a Macri para atacar al gobierno. Pero en realidad sigue construyendo el monstruo que es el... Claro, el kirchnerismo, claro. Puede ser, claro. Ahora hay porque que victimizar es el, a Macri, es, ¿no? Es Sanini con un cuchillo entre los dientes que está ahí, claro. No es el correo y todas las barbaridades que hizo y el procurador impulsando lo que tiene que impulsar en defensa de los intereses de la nación. El señor era presidente y se quiso autocondonar una deuda. Digo, no hay cosa más a la familia. Pero vos te acordás, no, digo, está todo arreglado. Al jefe de los abogados del Estado, sí, dijo que la maniobra lo echó. Lo echó porque el jefe de los abogados del Estado le jugó en contra, le falló en contra. Balbín. Claro. Cuando la fiscal dijo, esto es una vergüenza... ¿Te acordás que? Y después hizo un día una conferencia de prensa y dijo, bueno, volvemos a foja cero todo. Sí. Es de Olmedo. Sí, es una vergüenza. Es de Olmedo. Pero en serio, yo lo digo porque me da vergüenza. Es una vergüenza, la verdad. Y a veces nos hemos acostumbrado tanto. Ahora, estas cosas son las que ellos mismos después usan para decir que la política es una porquería. Así es. En vez de decir que ellos son una porquería. Bueno, no tienen mucha capacidad autocrítica. En líneas generales no se la ha observado, digamos, ¿no? No. Pero la pregunta es, ¿cómo se ha degradado tanto el debate político público? Y por eso vuelvo al rol de los medios. Y sí. Que con tan poco elemento, sin embargo, han generado una corriente de opinión y han consolidado, ¿cuánto? Un 35 puntos de voto anti. Sí, que lo tenían antes también, es el mismo voto. Yo creo que lo tienen, lo alimentan para que no se desarme, ¿no? No lo tienen que, aglutinado. No tienen crees, aglutinado. No, mirá las elecciones de los últimos 30 años, lo vas a tener siempre, eso ahí, con matices y qué sé yo, pero yo creo que eso está ahí. Pasa que antes se iban como dividir, sucede en el mundo entero. Lula dijo algo muy interesante en la entrevista que le hizo la gente de Página 12. En un momento dice, acá no se trata de discutir la alternancia en el poder de gobierno, si estas elecciones la gana la izquierda, la derecha, el progresismo. Acá ya es un nivel de degradación de la vida democrática muy fuerte. Claro. Está bien el planteo. Sí. A veces se habla de la situación de Brasil, de la situación de Lula y de Bolsonaro, como si efectivamente hubiera habido elecciones limpias, ¿no? Sí, claro, son dos contendores sin igual, con igualdad y de condiciones. Y se pasa por encima esa situación. Sí. Pero el tipo lo metieron en cana para que gane otro, porque ganaba las elecciones. Perdón. Y después se descubre... A él lo metieron en cana y a Dilma la destituyeron. Y a Dilma la destituyeron. Claro. ¿Se acuerdan las imágenes de la destitución de Dilma? Claro. Parecía que se estaba haciendo en una popular de un estadio de fútbol. Sí, y con algunos diputados reivindicando la dictadura militar. Bolsonaro reivindicando al torturador de Dilma. Claro. Por eso, y ahora con la justicia dándole la razón a Lula, y quiero recordar esto, Lula no es el presidente de Brasil. El presidente de Brasil sigue siendo Bolsonaro. Siendo Bolsonaro. Los que propiciaron la detención de Lula desde los medios de comunicación siguen estando, y sin embargo, Lula lentamente va recuperando en base a absoluciones, en base a sobreseimiento. Y yo, la certeza que él siempre dio al mundo, que él era inocente de todo y que era toda una patraña para sacarlo de la elección. Digo, claro. Me parece que cada vez queda más en inglés. En realidad tendrían que ir en cana todos los que lo metieron en cana. Y falta eso siempre, ¿no? No, porque... Por lo menos no pueden ejercer cargo público, ¿no? Claro, no, pero es que... ¿Vos sabés que uno de los problemas que hay, por ejemplo... El Plan Cunitas, sí. Denuncias, detenciones, esto, linchamientos públicos, de todo. Y freno de una política pública muy importante. Freno de una política pública. No era verdad. ¿Qué sanción tiene el denunciador? Uh-huh. Creo que también en la reforma del Código Penal, porque esta cosa de que denunciar es libre... Yo digo, denunciar tiene que ser libre. Yo puedo denunciar cualquier cosa. Pero son, viste, como las de los deportes, ahora que te meten las chances de pedir revisión. Sí. No, no son eternas. Si acertás, podés seguir. Si le errás, no tenés más. Claro. Mira, te la hago fácil. Podés hacer hasta 2 denuncias por año. Claro. pero sería un problema eso, porque vos estás limitando la posibilidad concreta. Yo ya lo sé. No, yo no le quiero poner límite a la cantidad de denuncias. Lo que quisiera es que exista algún tipo de... Exacto. ¿Qué sé yo? Es decir, mira, las costas judiciales las paga siempre el que pierde. El que hizo la denuncia y perdió tiene que pagar las costas judiciales de la otra parte. Ayer recordaba el fiscal Delgado, estaba escuchándolo con atención, tipo muy lúcido. Y ayer recuerda, dice, pero no podemos dejar de pensar que el Poder Judicial, tal como lo conocemos, se arma para defender determinado tipo de interés. Sí. Entonces él dice, a veces pensamos que es de arriba hacia abajo, ya que es de abajo hacia arriba con la reforma. Tiene que ver con la democratización del ingreso al Poder Judicial. Y dice, quien más cerca estuvo de poder hacer esa reforma fue Cristina Fernández de Kirchner. Que lo que planteaba era que incluso se vota la ley y después el propio Poder Judicial la tira para atrás. Sí, porque ponía en riesgo ni más ni menos, a partir de la democratización del acceso al Poder Judicial, ponía en riesgo ese sistema de privilegio que es el Poder Judicial. Claro. Como definición. Sí, porque la verdad es que lo de Cunitas podría haber estado desestimado mucho antes, si hubiese controles cruzados, si hubiese... Porque, Carlos, vos podés hacer toda la denuncia que quieras, pero si vos tenés un juez o una jueza proba y un sistema de investigación que esté a la altura de la circunstancia, no prospera. Vaya a su casa, le dicen. No pasa de la puerta de entrada. No es tan así, porque todo el mundo tiene derecho y tenés que llamar y ver prueba y tenés que ver cosas, porque si no es una farsa. Sí, claro, pero el señor que le dice vaya a su casa y no ve todas las pruebas. Después de recabar los datos, bueno, vaya a su... Pero acá han prosperado denuncias sin nada. Claro. No, pero lo que yo te estoy diciendo es que cuando una denuncia, por ejemplo, alcanza que Moro, otro a Brasil, que Moro simplemente tenga una condena moral por lo que hizo. ¿Te acordás cuántas veces dijimos acá hablando? ¿Cómo puede ser que un tipo meta preso a un expresidente diciendo tengo la íntima convicción, no tengo prueba, pero tengo la íntima convicción de... Y se convierte en ministro de justicia. Después. Y se convierte en ministro de justicia. Porque ese es el tema. Lo que pasa, tampoco podemos dejar de ver el panorama. Parece remanido y estereotipado, pero así como la dictadura en un momento fueron sincronizadas en la región. Sí. Moros desfiló por cuanto país pudo con en todos con los lugares había un moro o un bonadío. Y acá vino y bueno, y se sacaron fotos juntos con, claro, con el entonces presidente de la corte. Pero Lorenzetti, le mandamos saludos, Lorenzetti. Pero el problema de fondo justamente es ese. Más allá de los nombres, más allá de los nombres propios. Los nombres propios van bien. Claro. En definitiva, es cierto, y también es tema que si repasamos nuestra prédica, lo hemos dicho infinidad de veces, que el tema regional y que había una cuestión, que una cosa es estar solo y otra cosa es estar entre varios que están defendiendo cuestiones parecidas. Bueno, nosotros pasamos del proyecto de la patria grande, que tuvo un momento de esplendor y que puso en el G20 y que puso en los BRICS y que puso por todos lados una impronta de los intereses de nuestra región, a todo lo contrario. A todo lo contrario, porque después se volvió a prender la lucecita de la Argentina y de a poquito se están prendiendo las luces de los entornos. Y uno puede imaginar que ve la Convención Constituyente de Chile, y ve el proceso complejo del Perú, ve lo que está pasando en Brasil, que es decisivo. Bolivia, que volvió a recuperarse, y qué sé yo cuánto, y bueno, y se puede volver a soñar en que vamos en un camino bueno. Y sí, que... A ver, uno podría decir, el daño ha sido enorme, pero también es cierto que las experiencias, que los pueblos han salido muy rápidamente, las experiencias neoliberales que continuaron, digamos, ¿no? Sí. El daño es enorme y tampoco son lineales, los procesos tampoco son lineales. Ni las experiencias se van a tomar al pie de la letra, porque te van a salir corriendo. Y entonces yo miraba el otro día a Milei. En serio, estaba... Yo pagaría por verte mirándolo a Milei. Pagaría por estar en la escena donde vos estás mirando a Milei, claro, y tomando notas. Sí, no tomo nota. ¿Por qué haces eso? Se preguntaría. No, yo lo miraba, estaba con Patricia en casa. Y digo, pero parece uno de los tres chiflados este. Hace memoria. Parece en realidad Larry, un cómico hablando de economía. Claro. Claro. Exactamente. ¿Eh? Sí, sí, un cómico, un comediante. Y yo te diría, en realidad es dramático que hable, sí, no es cómico. Pero sí, vos lo mirás, el look, sí, y el discurso esquizofrénico que tira, cosa que mezcla, disparate que dice. Sí, ¿cómo puede ser? Sí. Y está en todos los canales, desfila. ¿Vos viste que desfila? Sí. Es un personaje de teatro de revistas, tal cual. ¿Cómo hace este tipo? Está en todos lados. Está en todos lados. Por algo estará en todos lados. Bueno. El top. El top de 8:30, Carlos. Que tengas linda jornada. Nos vamos a encontrar mañana. Yo quería hablar del de 35% de aumento. De salario mínimo. Pero lo desarrollamos mañana. Mañana. ¿Qué impacto tiene esto sobre lo demás? Abrazo grandote.